Llega como nueva, en el sentido de que por más que lleve 11 años de sancionada y promulgada, todavía falta mucho camino por recorrer en su implementación. Estamos lejos de pensar en que sea necesario alguna modificación, porque en realidad muchos de los problemas que seguimos teniendo en el campo de la salud mental es por la falta de implementación de la ley y no por algún defecto en su redacción. Y la falta de implementación tiene que ver que en buena medida con que lo que buscamos es cambiar un sistema que está muy arraigado, que lleva siglos de funcionar de la misma manera y bajo la misma lógica, y tenemos que luchar contra todos esos prejuicios y contra todo ese sistema que está muy, muy instalado. Pero creo que hemos avanzado en 11 años en muchas cuestiones puntuales, pero falta todavía, como decía recién, un largo camino para recorrer, fundamentalmente en ir desmontando los dispositivos de restricción de derechos e ir construyendo dispositivos nuevos donde las personas puedan recuperar su salud sin perder sus derechos, fundamentalmente.